Pero da, como no, parece No, una no, está foto, puedes bastante sacar. presentable. Sí, no, Despacito. lo que pasa es que somos los dos solitos. Y veníamos por la, vimos esta Sí. estatua No, y, puedes sacar. y no nos Todo lo que quieras. imaginábamos que tenía Ah, la esta otra. virgencita, esa virgencita, sí. ¿Y nos puede contar la historia de la virgencita? La virgencita, mira, esa virgencita, yo era niña, vamos allá. Yo era niña y iba mucho a la iglesia, al catecismo, todo, de la iglesia. Sí. Y el cura párroco me regaló una virgencita, una imagen de Virgen María. Mi Hola, mamá ¿qué hizo tal? una ¿Cómo están, casa, amigos? ¿Cómo está hizo una la zona? casa ¿Está y lindo? la ¿Está puso como lindo? patrona de la casa. Está Entonces me dijo, el día que tengas una bueno. casa o lo que sea, yo te voy a regalar Mira, otra. muy tranquilo le damos la Entonces la visita. mandó bendecir por el obispo, está bendecida la virgencita y ahora que después que compramos la ¿Cómo chácara, salí con esa la barra? traje para ahí. La Está tengo todo conmigo, lindo ahí. siempre. Está más Y lindo yo la siempre casa. digo, ella es la que nos cuida, que Al nos contrario, protege. claramente. Otro día, Y Miki, cada vez que pero. la veo me recuerdo a mi mamá que hace Si te digo, 15 años ¿te que voy a la llamar, perdí. doctora? Ah, sí. Entonces, Sí, por favor. siempre me acompaña. ¿Cuántos años hace? ¿20 y cuánto más? ¿Eh? ¿Cuántos años? ¿20 y cuánto que vivimos acá? 28. 28 años. Sí, nuestros hijos eran chiquititos y ya Yo me tengo hijos considero con un honor, 30 y porque pico, desde ya tengo 40. Tengo tres tres hijos. hijos. Era, no, mucho, mucho. Son Cuando muy compramos esto solitos, no había que nada. Era Ah, solo sí. como si No, tuvieras esto con sin cinco nada, hijos. nada, nada, Sí, nada. Y todo lo pero hicimos no hay nosotros, posibilidad para los dos, cubrir esto. con la Yo ayuda vivo de los hijos a en veces, pero Brasil y el los trabajo, la soldados casa la ahí. hicimos los Mira, dos yo no solos, hace años con pasé materiales de de la acá, cuestión ¿viste? esta. Juntábamos Llegamos a arena de la Brasil y calle, nunca nos teníamos pudimos una llevar, camioneta, ¿no? juntábamos arena, los sábados traíamos la arena, traíamos Portland, una Mucho bolsita, más dos costoso. Ahora bolsitas y ahí 25 fuimos haciendo años la casa. y no existe nada nuevo, Después nada, seguimos haciendo lo demás. ¿Qué pasa si Ahora tenemos compramos la algo? piscina, tengo un hijo No, porque que no hay trabaja un en solo cambio. Montevideo, que es finalista de Nosotros tenemos construcción. cambio. El Nosotros hijo lo nos que nos hizo queda la es comprar forma, nuevo. Lo único que el otro necesitamos hijo es me llegar hizo a el fin de año piso a visitarlo, ¿vale? y Están nosotros los lindos. dos le hicimos la Ay, piscina, ay, ay, ay. porque él es Lo albañil. mandamos. Está muy calladito, Está entonces. jubilado ya, yo también estoy jubilada también. Trabajaba en Tenemos cultura, como otra en la mujer parte de artesanías de la que Casa de la almacena Cultura de la y todo lo Intendencia. demás. Hace 2 años que me jubilé. Y ahora estoy acá, y acá no salgo porque es un paraíso esto. La tranquilidad que tenés acá. No te falta nada. Así como ves, yo salgo, vuelvo y siempre está lo mismo. Nunca, nadie me tocó nada. En este lugar por lo menos. Es Argentina, mira una Brasil tranquilidad, una paz y los que están viniendo para para uno que acá ya también están está viniendo. con bastante edad, ¿no? Yo ya tengo ¿Cómo va 70 de años acá? y él también. Entonces es una vida que yo creo que cualquier Vamos, persona vamos que allá, se Marquesito, jubila Marquis. querría tener esta vida terminada así ¿Quieres tranquilo, sacar foto en allá el al campo. Marquesito? No, no, no, Es no, muy mate acá lindo. por acá.